El Eternauta. Vestigios del futuro. Una producción de la Radio Pública con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Hablamos de la montaña como algo mítico, donde estaba la fuerza, incluso las armas, los mejores hombres y mujeres, la indestructibilidad, la garantía del futuro, la balsa para no hundirse, la determinación de no resignarse. Y claro, la realidad impactante, casi a nivel de desmoralización, cuando llegas a la montaña y te encuentras con solo 15 hombres divididos en grupos pequeños. Comandante Omar Cabezas, la montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Como si fueran pibes, hombres y mujeres que hasta hace minutos combatían bravamente contra insectos gigantes, ahora juegan, saltan y arrojan copos de nieve mortal a compañeros felices, riendo. Algunos se tiran al piso boca arriba y se revuelcan mirando el cielo diáfano. Este aire. ¡No! ¡No! Nadie se saca el traje acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Faba? Así como comenzaron la nevada, la detuvieron. Pueden repetirla cuando quieran. Ah, sí, tienes razón. Tienes razón, Faba. ¡Que nadie se saque nada! Sí, señor. Lo que sucedió segundos después robusteció aún más el optimismo de la tropa. Mire, capitán, allá por el bulevar. Debe ser por 38, más o menos. Parece una fogata. ¿Son señales de humo, eso? Una densa columna de humo se eleva desde la circunvalación. Mirando con atención, descubrimos que la observación es cierta. La columna de humo se vuelve intermitente de manera controlada. Ahora hacen señales con un espejo. ¿Alguien sabe leer código Morse? Yo, capitán. Buenísimo, che. ¿Podés ir traduciendo? A ver. El parpadeo febril es incomprensible, pero transcribe nervios a punto de disiparse. Estadio único. Han tomado la ciudad. La cumbre. Resistimos. Muchas bajas. Radio Provincia presenta El Eternauta. Vestigios del futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 10. Densas y fantasmagóricas columnas de humo negro atraviesan velozmente el cielo del estadio. ¡Se ocultó el sol! No, no es eso. Algo pasa en el aire. El horroroso eclipse vuelve noche el tibio día. El cielo se transforma velozmente. Oscuros colores crean formas espantosas en el firmamento. ¡No! ¡Otra vez la nieve, no! No, no. Esto no trae nieve. El cielo se ha vuelto de plomo. Sobre la tribuna, la oscura forma de una calavera avanza sobre los combatientes. Estas nubes no son de este mundo. No, es la muerte. ¡Me quiere llevar! ¡No, no! Calmate, Paco. Es solo una nube. ¡Es la muerte, teniente! ¡Nos vamos a morir sin haber visto el mundo libre! ¡Miren! ¡Miren allá! ¡Miren! campo de soldados indica la nada que rodea el estadio. ¡Tenemos que ir! ¡No hay tiempo! Y comienzan a bajar por la rampa hacia ese sitio inexacto y vacío que indicaban. ¿A dónde bajan, soldados? ¡Es peligroso salir del estadio! Corren buscando las puertas del estadio, tropezando entre sí y con otros que los miran sin entender. ¡Deténgalos! ¡Van a desertar! La mirada del mayor Mario es obtusa y obcecada de obediencia. ¡Alto ahí, carajo! ¡Abrimos fuego! Corre hacia la salida junto a un grupo de soldados leales, tratando de interceptar a los aterrados hombres que intentan salir del estadio. Aún frente a la invasión, los hombres siguen matándose entre sí. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Arranquemos! ¡Vamos! Entre los soldados que seguían al mayor, aumenta la cantidad de víctimas de la escaramuza. ¿Qué capas se están abriendo paso a los tiros, teniente? ¿Qué hacemos? Nada, Paco. No podemos hacer nada. Caen algunos. Otros, heridos, tiran las armas y contemplan, estupefactos, a los poseídos de pánico que huyen hacia la avenida 32. ¿Qué los impulsa a escapar de esa manera? ¿Qué ven que los aterra tanto? El grupo de soldados que logra salir del estadio se aleja corriendo hacia el centro de la ciudad. Nunca más volveremos a verlos. Oculto en la avenida 25, un rayo desintegra a los pocos soldados que corren sobre el evanescente colchón de nieve fluorescente. Es cierto, Juan. Nunca más volveremos a verlos. Los estaban esperando. Parece una emboscada. Corrían hacia el enemigo. No entiendo. ¿Qué les pasó? Es la guerra. No hay tiempo para llorar los muertos, detenerse a observar el pasado o intentar reflexiones existenciales. Tenemos que evitar que esto vuelva a pasar. Debemos comprender cuál es el origen de estos fenómenos de histeria colectiva. Favalli acompaña a Juan mientras se une Paco con malas noticias. Al escapar los desertores mataron a 3 soldados. Hay 2 heridos. Por suerte no nieva, si no... eran boletas también. Todo aquel soldado que abandone la tarea asignada deberá ser ejecutado automáticamente por el superior más cercano. ¿Estamos? Juan acelera el paso para evitar una nueva confrontación con el mayor Mario. Mejor tomo un poco de aire. Entre el mayor y las cosas que imagino en el cielo, necesito un poco de calma. Mosca seguro no va a perder la cabeza. Voy a charlar con él. Me va a ayudar a mantener la mente despierta. Juan se acerca al escriba quitándose el fusil del hombro. ¿Y Mosca? ¿Cómo va nuestra historia? Demasiado rápido suceden las cosas, teniente Salvo. Estoy elaborando una hipótesis, como ciclos de tiempo histórico. Ajá. La Tierra estuvo detenida socialmente en los últimos años. Lo que se llamó también... posmodernidad, capitalismo tardío, etc. Mientras Mosca habla, Juan se horroriza. Bueno, la llegada de los invasores ha acelerado los sucesos de tensión y liberación de la humanidad. Por eso se hace difícil poder registrar de manera sistemática los hechos que acontecieron desde la nevada. El rostro del historiador comienza a transformarse paulatinamente en el de Polsky. Pero no puede ser. ¡Los copos! ¡Debo ir por mi familia! Juan recuerda aquel dramático instante en el que Polsky salió de la casa en los primeros momentos de la nevada. ¡Ayúdame, Juan! ¡No puedo solo! ¡Despiértese! ¡Hay mucha nieve! ¡Teniente Salvo! ¡Despiértese! ¿Qué le pasa, teniente Salvo? El violento zamarreo de Paco devuelve a Juan a la realidad del estadio, de las fantasmagóricas nubes danzando, grises, en el cielo. ¡Despiértese! ¿Qué? No, por un momento me pareció que era otra persona. Un amigo que perdí al principio de la nevada. Debe ser el cansancio. Juan trata de encontrarle explicaciones de este mundo a los fantasmas que llegan de otro sitio. Se incorpora y ve llegar, aún aturdido, a su compañero Favalli. ¿Qué te pasó, Juancito? Estabas como un loco. Te escuchaba desde allá. Acordate lo que dijo el mayor. Cualquiera que se haga el loco, hay que meterle bala. Juan lo mira. Algo extraño sucede. ¿Vio cómo son los milicos, teniente? La cara de Favalli también se transforma frente a los ojos de Juan, que descubre en esa cara la de Rodolfo. ¿Rodolfo? El mismo, teniente. ¿No estás muerto vos? Y usted no me salvó. ¡Me quemo por dentro, Juan! El mismo rayo desintegrando a Rodolfo nuevamente. La misma imagen, el mismo asombro, el mismo dolor. Otra vez, teniente, despiértese, carajo, ¿qué le está pasando? Calmate, Juan, tratá de no pensar. ¿Qué pasa acá, teniente, salvo? Nada, mayor, nada. Ya estoy bien. No, ¿por qué no se refresca en el furgón, se saca el traje? No, mayor, no, hace poco estuve ahí. Otros lo necesitan más que yo. Fava tiene razón. Tengo que tratar de no pensar, de calmar la cabeza. Deben ser los nervios, la culpa. Tranquilo. Juan se aleja de todos. Subiendo a lo más alto de la tribuna, le pide a un soldado los binoculares y lo reemplaza en la guardia. Es mejor que me quede solo. Ocupar la cabeza en algo liviano, mirar, observar. Juan desplaza la mirada sobre los techos lejanos y su mente vuela más allá de los binoculares. Casas, casas y más casas. Miles de casas, como la mía. No, como mi casa no. Todas esas casas están llenas de muerte. En la mía están Elena y Martín. Ellos están bien. Y me esperan. Están bien. Están bien. Juan tira los binoculares. Su escafandra está nublada por la emoción. Basta, Juan. Tengo que calmar mi cabeza. Mirar, solo mirar. Vigilar que no vengan nuevos cascarudos, o naves, o nubes. Autos abandonados. Cuerpos abandonados. Destrucción. Nieve fluorescente cubriéndolo todo, matándolo todo. Un tendal de cascarudos muertos, uno malherido, devorándose a otro. Los cuerpos de los cuatro soldados que huyeron hacia la fulminante muerte del rayo y... Elena y Martín. No puede ser. Es una alucinación. ¿Qué hacen acá? Martín divisa a Juan en lo alto de la tribuna. Su traje es inconfundible. Levanta la mano, lo saluda y abandona la precaución corriendo por la calle hacia el estadio. ¡Martín! ¡No corras, Martín! ¡El rayo! ¡Está al alcance de lanzar rayos! Con horror descubre que un enorme grupo de cascarudos avanza por la calle 530, rodeando a Elena y a Martín. ¡Están atacando los cascarudos! ¡Tengo que salvarlos! Juan baja enceguecido por las gradas, buscando una salida que lo acerque a su familia. ¡Tengo que salvarlos! ¡Elena, Martín! Favalli se abalanza sobre Juan. ¿A dónde vas, loco? ¡Para un poco! ¡Elena, Martín, están afuera! ¡Seguro que escucharon las explosiones y se dejaron la casa! ¡No te dejo nada, Juan! Favalli no suelta el brazo de Juan y no puede creer lo que escucha. ¡Estás alucinando! ¡Elena y Martín están en tu casa! ¡Están bien! Favalli descubre, sin lograr creerlo, que su amigo le apunta con el fusil, enajenado. ¡Tiene comida para meses! ¡Se escapa! ¡Tranquilo, Juan! ¡Tranquilo! ¡Acá, boludense! Con un rápido movimiento, Favalli logra arrebatarle el arma a Juan, que trastabilla y cae sobre el césped. Perdóname, Juan. Perdóname, hermano. Pero tenía que pararte, o los cascarudos te iban a chicharrar. ¿Vos lo entendés, Fava? Eleni Martín están afuera, tengo que salvarlo. ¡Para! ¡Tengo que salvarlo! Con una fuerza inhumana, Juan se abalanza sobre Favalli y lo tira lejos. El golpe en la nuca lo desvanece y Juan corre por la cancha buscando una salida. ¡Ah! Alrededor de Juan, otros combates se suceden creando una imagen dantesca. ¡No, Elena! ¡Martín! ¿Dónde va, teniente? La voz es la de un soldado reconocido por Juan, pero la imagen... la imagen es la de un... un cascarudo. El supuesto cascarudo lo atrapa entre sus pinzas filosas y con las fauces babeantes arroja dentelladas al aire tratando de matarlo. El disparo arroja al soldado hacia atrás, despedazado. Juan corre hacia una de las salidas mientras observa cómo otros supuestos cascarudos han entrado al estadio y pelean cuerpo a cuerpo con los soldados horrorizados. ¡Un cascarudo! El historiador está parapetado frente a la puerta de salida y apunta con una ametralladora al pecho de Juan. ¡Mosca! ¡Soy yo, Mosca! ¿Qué te pasa? ¡Un cascarudo escapa! ¡Mosca, ve un cascarudo en mí! ¡Atájenlo! ¡Atájenlo! Todos vemos alucinaciones. Juan corre y golpea a Mosca en la cabeza. Luego corre hacia la salida. Todos vemos alucinaciones. Nuestros miedos se nos presentan y nos confrontan. A cada uno se le aparece su peor terror. Los gritos iluminan el torturado cerebro de Juan. Este es un arma más de los invasores. Nos están enfrentando unos contra otros. Juan se asoma y observa a Mosca riendo y babeando, enloquecido de miedo. Ya sin balas, sigue apretando el gatillo y gira, gira sobre sí mismo. ¡Un cascarudo! Eran una alucinación Elena y Martín. Como son alucinaciones los cascarudos dentro del estadio. En realidad, nos estamos matando entre nosotros. Y sale a la cancha nuevamente despierto, comprendiendo, viendo pequeñas peleas a muerte entre soldados que aúllan, totalmente enajenados. La confusión en el estadio es total. Algunos artilleros disparan los cañones contra, sabe Zeus, qué voladores enemigos imaginarios. Unos minutos más y los habremos exterminado todos. Por todas partes se ven peleas breves, relampagueantes entre soldados alucinados. Hacer algo. Y mira al cielo, aún sin creer, buscando una respuesta. Esas nubes tendrán algo que ver con nuestras alucinaciones. Las oscuras nubes siguen danzando, espantosas, creando formas espeluznantes. Parece que crearan el ambiente ideal para imaginar las cosas más horribles. Y fija la vista en un punto apenas visible y luminoso sobre el estadio. Aunque ocultaran algo. Algo que nos crea estas horribles ilusiones. Una nube quieta, de forma distinta y luminosa, se destaca entre las otras. ¡Juan! ¡Juan, llévame! ¡Elena! ¡Elena, no! ¡Vos no sos Elena! Con pavor, Juan observa a Diana y a Paco, entrelazados ferozmente en una lucha a muerte. Cada uno ve en el otro a su peor terror. Tengo que hacer algo ya. Juan contiene el deseo de abandonarse a las imágenes y corre hacia un cañón antiaéreo. Capaz es una locura, pero... llega al cañón e imita las maniobras que había observado en combates anteriores. Está como a 500 metros. La mira se detiene en el centro de una nube luminosa. Solo oportunidad. ¡Ayúdame, Juan! El aullido inhumano le atraviesa el cerebro y abandona el blanco. ¡Juan! ¡Juan, ayúdame! El mismo teniente. No, papá, no te vayas. ¡Estoy perdido! Usted no me salvó. No me dejes solo. Por las tribunas suben decenas de soldados, todos los sobrevivientes. Favalli, Mosca, Paco, Diana, Elena, Martín, Polsky. Todos los muertos fijados en la memoria de Juan corren enardecidos hacia él, amenazantes. Son alucinaciones, no me van a atacar. Son fantasmas. Favalli está a unos pocos pasos y avanza empuñando un arma, seguido por decenas de hombres y mujeres frenéticos. ¿Te parece que somos fantasmas, Juan? ¡No! ¡No! Sorprendentemente, Juan se contiene de barrera cañonazos a los sobrevivientes y apunta al centro de la nube iridiscente. Todos los combatientes se detienen a metros de Juan. Paralizados, miran al cielo y observan una enorme explosión. Las nubes fantasmales se desvanecen de manera instantánea. Todo se ilumina. Y sale el sol. Se había acabado la pesadilla. Había acertado. Esa extraña nube era el origen de nuestras alucinaciones. Pero había acabado la pesadilla. Existía peor pesadilla que esa realidad. Seguíamos allí, en el Estadio Único, aterrados y en silencio, y rodeados de un mar de muerte, y casi la mitad de los nuestros muertos entre sí. Super.